Bueno, hay que tomarse esto con un poquito de humor, ¿verdad? Porque si no el mundo sería demasiado gris, toda la actualidad caería a plomo, ¿verdad?, sobre nuestras mesas de trabajo. Así que un poquito de ironía siempre viene muy bien. Vamos a hablar hoy de un ruso. Yo no es óbice para que esto sea divertido. Vamos a hablar de un ruso que cumple a la perfección con el papel de doble agente. A finales del siglo XIX, este hombre quiso atender las exigencias de unos y otros y, bueno, pues de esa guisa permaneció unos añitos. Vamos a ver qué pasó con él, pero como dice Fernando Rueda, sí que es en realidad el gran doble agente secreto. Pues sí, hoy vamos a hablar de Eugen Filipovich Azev. Este es un espía que nació en 1869 en una familia judía en la cual no había excesivamente excesiva cantidad de dinero, ¿no? Y nació en Rusia. Aunque sus padres tenían poco dinero, la verdad es que se esforzaron y mucho en que tuviera una formación universitaria, ¿no? Y allí, la verdad es que la universidad yo no sé si le sirvió para mucho o para poco, pero sí para descubrir cuál era su verdadera vocación. Verás, en la Escuela Politécnica se montó una película él solito que consistió en lo siguiente. Se dedicaba a animar a sus compañeros a que se saltaran las reglas y desobedecieran. Y una vez que les había convencido, hablaba con la policía y les decía que iban a montar unos follones contra los profesores, hablaba con los profesores y también les avisaba de lo que estaban montando los alumnos, y ¿qué es lo que conseguía? Conseguía que echaran a todos sus compañeros de la universidad. No, no, ya el muchacho prometía, el Filipovich este, ¿eh? Sí, sí, sí, imagínate. O sea, agitaba a unos, pero y luego los delataba. Y entonces, claro, él se dio cuenta de que eso daba un resultado fantástico. Y entonces se dedicó a eso cuando acabó, salió de la universidad, que se dedicó al comercio y tal. Pasó a mayores. Pues se dedicó a maquinar y a maquinar. Lo que pasa es que en sus primeras maquinaciones le salieron mal y entonces, bueno, pues tuvo que abandonar el país e irse a Alemania a mal vivir. Pero él ya tenía la idea, había cogido la idea de lo bien que daba eso de engañar a unos, darle información a otros. Y entonces, en 1983 se deja 1893, sí, sí, perdóname, sí. Se deja de pamplinas y se ofrece a la Ucrania. La Ucrania era el servicio de inteligencia de la Rusia zarista, para aclararnos, una especie de policía política, ¿eh? Era malo, malo, malo, ¿no? Y se ofrece ello para espiar a los estudiantes que había en la zona y a quien hiciera falta. La Ucrania le contesta, él les manda una carta, la Ucrania le contesta con otra carta, en la cual le dice que pueden estar dispuestos a acceder y que se identifique. Y entonces, él coge y les manda una carta en la que dice, soy Azev, que es su nombre, y quiero un sueldo mensual de 50 rublos. Es decir, él no quería cantidades de dinero. Él quería un sueldo. Es decir, él quería vivir de esto, de este rollo. La paguita. La paguita. Y entonces, a partir de ese momento, se dedicó a confraternizar con turistas. En Alemania, te recuerdo que estaba, con turistas, con exiliados, con estudiantes rusos que estaban viviendo en el país, a los que se presentaba, eso sí, siempre, como un fogoso antizarista. Es decir, él era el más malo de todos. Él estaba en Alemania porque era antizarista. Claro. Pero, en cuanto se quedaba solo, ya sabes a qué se dedicaba, sacaba folios en blanco y se dedicaba a rellenarlos con todos los datos de esos supuestos amigos que les había contado todas sus penas y a los que él había convencido para luchar contra el zar. Bueno, el personaje... Fíjate, en junio de 1893 ya recibió sus primeros 50 rublos. Es tan bueno en su trabajo de espía que le mandan a Berna. Dicen, allí hay que trabajar. ¿Para qué? Para que se haga amigo del revolucionario socialista Zidlovsky, que en aquel momento, digamos, era el socialista más malo que había para los zaristas. No solamente es que se hiciera íntimo amigo de él, sino que le convirtió en su confidente. Confidencias, imagínate, que poco tardaban en llegar a Moscú. Cuando está llegando el año 1900, es detenido el cabecilla socialista y a que no sabes a quién nombran para sustituirle. A ver. A Azev. Él había, era tan fogoso, insultaba tanto, estaba tan entregado, que de repente se encontró con que el doble agente estaba controlando a toda la revolución socialista contra el zar. Que se estaba gestando en Suiza. Efectivamente. Estaba Lenin y estaban todos Estaban todos, claro. En la conspiración. Claro. 2 años después, como no podía ser de otra manera, sus compañeros empiezan a sospechar de él. Y tiene que justificarse en una asamblea revolucionaria en la que es juzgado, ¿no? Pero es tan convincente que le eximen de cualquier responsabilidad. Y él, en un momento de chulería, dice que además, para demostrar que lo que hay que hacer, hay que matar nada más y nada menos que al ministro de la policía zarista, a Pleue. Y entonces se lanza al ataque. Claro, monta todo el asesinato de este tipo y al mismo tiempo informa al servicio secreto para que lo eviten. Solamente que en este caso el servicio secreto actúa tan sumamente mal que al final terminan matando al el ministro de la policía zarista. Claro, a continuación son todos detenidos. O sea, el mismo Filipovich ordena, para cubrirse, claro, matar al jefe que le está pagando los 50 rublos al mes. Efectivamente. Y avisa, dice, oye, que he ordenado matarte. Que he ordenado matarte. Que lo sepas. Los que lo tienen que impedir no lo impiden y al final le matan. Todos van a la cárcel, menos nuestro amigo Filipovich, que obviamente adquiere más poder y más credibilidad dentro de todo el sistema. Ahora bien, también te voy a decir una cosa. La semana pasada hablábamos de MacLean, que era un representante del quinteto de Cambridge. Sí. Y decíamos cómo le afectaba eso de ser doble agente. ¿Te acuerdas? Se dedicaba a la borrachera, todo. Sin embargo, Acef no tiene ningún problema. Está absolutamente tranquilo. Esto de la doble vida le funciona el rollo. Aunque, bien, es cierto que los dobles agentes siempre terminan siendo descubiertos. En 1905, otro ardiente revolucionario sospecha de él, un tal Vladimir Butsev, y le obliga nuevamente a otro juicio. En ese juicio, sin embargo, no consiguen demostrar que es malo, pero él tampoco consigue convencerlo. Pero tiene que dejar la organización revolucionaria socialista y ya en la Ucrania ya tampoco le quieren para nada. Vuelve a Rusia, está en Rusia, pero ya no se fían de él porque de esta gente ya no se fía nadie. Así que decide en 1914 volver a Alemania. Ya sabes los conflictos que hay en esos años entre Alemania y Rusia. Le meten en un campo de concentración. Luego, después del campo de concentración, le dejan en libertad y es un caos. En 1915 muere, pierde la vida en Berlín, absolutamente solo. Pobrecito. Qué lástima. Qué lástima de psicópata. Ha pasado a la historia, Juan, como el espía doble casi, casi perfecta. Pero como tú dices, como un psicópata. Un psicópata. El espía doble que ordena matar a su jefe para cubrirse y le avisa y aún así le mata. Bueno, pues Fernando, una salida digna que te vamos a dar, ¿eh? Bajo palio, por supuesto, te vamos a dar la salida 23, que es la salida... No, la última vez que salí bajo palio me dieron una paliza. Por la salida 23, que es la salida Beckham, ¿eh? Ah, bueno, entonces sí. Beckham. Ah, bueno, no, es que habías dicho bajo palio. Sí, bajo palio también. Beckham. Sí, Beckham. Mira qué bien. Por aquí vienen las seguidoras de Beckham, dispuestas a rendir homenaje a Fernando Rueda, que tiene cierto parecido físico con Beckham, ¿eh? Ahí están, cogen a Fernando, le desnudan, y ahora ya es cuando le lanzan a la plancha de pinchos. Ahí, queda perfectamente ensartado. Y ahora es cuando viene, exactamente, ahora viene Gutiérrez, efectivamente le pone la pólvora, prende fuego. Y ahí vamos a ver cómo Fernando eleva su alma a las nubes.